La verdad que es sumamente preocupante lo que está aconteciendo en nuestro barrio y bueno, solamente pedir a las autoridades del Estado en todas sus dimensiones que bueno, que se hagan presentes en el barrio, ¿no? Que podamos ver de qué manera podemos afrontar esto. Para mí en particular, como te estaba diciendo, llenar de policías el barrio, si querés llamarle solución, puede ser una pronta solución. Eso es algo pronto. Pero ¿cuánto tiempo puede estar la policía en el barrio? O sea, es algo rápido, pero es algo más profundo lo que está sucediendo, ¿te das cuenta? O sea, que no haya política inclusiva, que no haya políticas sociales, de estructuras en el barrio, y dejar el barrio al abandono total, deriva en esto. ¿Qué querés que te digan? Y encima nosotros lo veníamos anunciando antes. Lo venimos anunciando de que, si querés, desde antes y desde que comenzó todo el problema en el barrio. Y también dejar en claro y remarcar y que sepa toda la comunidad que nosotros, los vecinos del barrio, de este barrio, nunca nos quedamos con la mano cruzada. Porque hemos hasta creado proyectos barriales. Sí, claro. Que incluían que las mismas adolescentes y menores pudieran estar trabajando en su propio barrio. Con resultados excepcionales, concretos y efectivos. Y a nosotros no nos dieron la posibilidad de poder llevarlo a cabo y ampliarlo. ¿Recordás en qué año fue cuando presentaron esa iniciativa de incluir la limpieza del barrio, hacer veredas? Sí, el proyecto se hizo en el 2016. Esa vuelta, los pibes adolescentes y los menores se fueron todos con los que estábamos haciendo el proyecto al Consejo Deliberante a ver cómo se aprobaba su propio proyecto. Eso demostró un claro interés de parte de ellos. Pero bueno, en fin, es real que la familia también tiene que acompañar, que la educación se empieza en casa. Pero ¿qué pasa cuando esos propios padres también están sumergidos en un submundo o tienen problemas de adicción? Y se los abandona. Quienes conocemos la problemática y quienes presentamos un proyecto porque sabemos y lo vimos, fuimos los propios vecinos. Porque acá el municipio anterior y el actual han traído muchísimas cosas y no han dado resultados. ¿Por qué? Porque no tienen la comunicación directa con los del barrio. No estaban involucrados, digamos, con el barrio. Sí, no, o sea, no lo conocen, piensan que lo conocen, pero acá es mucho más profundo lo que pasa. Y es una lástima, yo hablo por el Loteo Silva, pero en otros barrios también están pasando. Es como un efecto dominó que se va dando. Y si no hay respuesta efectiva, si no hay soluciones o un proyecto como para decir, vecino, estamos presentes acá y queremos llevarle esta solución, o por lo menos este proyecto que usted le garantice que con esto se va a poder empezar a vivir en paz, y nosotros vamos a acompañar. Pero vos fijate que está pasando en otros barrios. También hay problema de violencia, prendieron fuego casilla. Hay arma, como caramelo el arma ahora, ¿viste? Entonces, siéntense en hablar con los que saben, con los referentes barriales, con todos los presidentes de los barrios vulnerables, que ahora lo estamos pasando mal, y que nos den a nosotros la posibilidad de poder empezar a vivir en paz y no pensando que una bala perdida nos va a matar un pibe. Y claramente esto que marcabas al principio de la presencia policial puede ser una solución para hoy, pero hay que atacar el problema de fondo. Sí, ¿no? Claro. Vos fijate que cuando nosotros tenemos un conflicto así, que somos totalmente ajenos, y andan bala para acá, para allá, obviamente los vecinos ven la policía y se sienten tranquilos, se sienten seguros, porque están para eso, para cuidarnos. La policía está para cuidar a la comunidad. Pero ¿por cuánto tiempo va a estar? Nosotros nos vamos a sentir seguros un par de horas. Cuando se vayan va a seguir todo así como estaba. Bueno, ahí llega la vecina. Bueno, no importa si está sin barbijo, no importa. Pase, ellas son las que querían también hacer su impresión. Pase, vecina, no hay problema. Estamos en vivo. Así, a ver si ¿Cómo estamos también con ella? ¿Cómo es su nombre, vecina? Buen día. Hola, buenos días. Mi nombre es Paredes Olga. Bueno, Olga, coméntenos, bueno, preocupados, ¿no? Como vecina de lo que se está viviendo en los últimos días. Y la verdad que sí, que ya no se puede vivir ya. La verdad que es un... Tenía que tener cuidado, agarrar, llegar, porque uno sale del trabajo y no sabe si va a llegar bien en tu casa o con un tiro en la cabeza. Porque están de terror, están los pendejos. No tiene, no sé, la verdad que... ¿Qué hacer? Ya hicieron muchas cosas y no podían hacer nada con ellos. Ellos todavía están, andan ahí como sin nada. A uno le piden un montón de cosas para tener un revólver en la casa y ellos lo tienen como sin nada. Yo, como mamá y como vecina, no sé, una solución urgente teníamos que hacer. Porque tengo hija y no pueden salir ni a ser mandado ni nada. Tienen que estar encerradas las pibas. Y recién hablábamos con Gabriela y ella nos planteaba de que tiene que haber una solución de fondo, que la presencia de la policía puede ser una solución para hoy, pero digo, tiene que generarse otras políticas, otra forma de que los pibes no caigan en esto, ¿no? Y tiene que haber otra solución, yo creo, pero bueno, tenían la solución cuando se le dieron, cuando el municipio le dio unos planes para que ellos trabajen, limpien el barrio. Pero ellos lo que hacían eran que terminaban de cobrar y fuiste, no iban más y gastaban la plata, estaban en droga, en bebida. Uh-huh. Bueno, vecina, usted cuál es su opinión, buen día, ¿cómo es su nombre? Buen día, Graciela, mi nombre. Bueno, yo junto a mis vecinos también estoy de acuerdo con lo que ellas dicen. Yo también tengo hijos chiquitos, tengo nietos, ayer me los tuve que traer a mi casa para resguardarlos. Es bala todo el tiempo, no podés salir a comprar porque no sabes. Ayer justamente cuando pasó todo esto, una señora mayor iba por esta calle y se tuvo que meter dentro de mi casa porque iba para allá y estaban a los tiros y bueno, la tuve que resguardar en mi casa, o sea que nadie está seguro. Nosotros como vecinos pedimos una solución de seguridad, también resguardando la vida de los chicos, los menores de edad que están en conflicto. Claro. Y bueno, no sé, necesitamos una solución. Hay comerciantes acá que tampoco están seguros porque les entran, les piden las cosas y quieren que se las den también. Y tampoco ellos, los comerciantes, están seguros. Claro, y tiene que haber una solución de fondo. Recién conversábamos con Gabriel, nos decía que es importante que haya otro tipo de asistencia por parte del Estado, más allá de la policía, ¿no? Sí, sí, obvio. Acá hace falta que el Estado se haga presente, que hagan lo que tienen que hacer. Ellos son los que tienen los medios, tienen las posibilidades de hacer algo. Uh-huh. Nosotros solo somos vecinos que pedimos que hagan algo, solucionen este problema, porque así no podemos vivir.